9 de la mañana, 20 minutos. Continuamos en Nunca es Igual hasta las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar a través del 94.7 de su dial y también conectados a través de santarosa.gov.ar. Ustedes saben que dentro de unos días, jueves 23, jueves 30, jueves 7, jueves 14 y jueves 21 se va a estar desarrollando una interesante propuesta. Es un curso abierto sobre la historia, el cultivo y el uso del cannabis terapéutico. Y está con nosotros un amigo de la casa, Daniel Oliveto, el profesor Daniel Oliveto, quien nos vino a comentar no solamente acerca de este curso, sino también cómo viene toda esta cuestión del cannabis medicinal en la provincia de La Pampa. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Que tengan muy buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo viene? Primero vamos a hablar propiamente del curso. ¿Cómo viene la recepción de la ciudadanía en relación al curso? Bien, lo del curso ha superado las expectativas, ya que había un cupo de 60 personas y al día de ayer había unos 165 inscriptos de distintas localidades del interior de la provincia, lo cual va marcando el interés que hay en esta temática, ¿no? Tal cual. Para resumirlo, lo del curso serían los últimos dos jueves de noviembre, los primeros 3 de diciembre. Se va a desarrollar entre las 8:30 y las 10:30 de la noche aproximadamente. Se están pensadas en clases de 80 minutos. Con el abordaje de distintos aspectos que en general podríamos resumir lo que tienen que ver con la historia, el cultivo y el uso terapéutico de la planta, y dado que se excedió la capacidad del salón, probablemente se realice, o sea, se va a realizar en la Universidad Nacional de La Pampa. Ajá. Creería que en el aula 7, claro, ¿sí? Que es una de las más grandes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Claro, estaba programado que sea en el Salón Los Pioneros primero. Exactamente, claro, esa capacidad es de 60 personas. Claro, entonces ya al tener 165, sí, que sí. Seguramente quedarán menos porque capaz que alguno no se dio cuenta que era presencial, digamos, también vale la pena aclararlo. Claro, es presencial. Es un curso presencial porque lo que vamos a hacer es manejar, digamos, cosas más concretas, claro, ¿no? Que sea cual. Bien, por ejemplo, para todo lo que es el desarrollo de uso terapéutico va a estar el testimonio de Martín Barcos, que es un usuario que padece esclerosis múltiple y la verdad que viene con muy buenos resultados con el uso de cannabis. Así que él va a contar un poco su experiencia, pues ya claro. Hace 6-7 años que está en esto. Tal cual. Y justamente el primer contacto que tuvo Martín con el tema de cannabis fue en la jornada que realizó la cooperativa, que es uno de los organizadores de esto, que no hay que dejar de recordar que este curso no es un curso que se le ocurrió así solamente a la cátedra de cannabis de la universidad, sino que justamente la idea es ir construyendo redes institucionales para que se puedan implementar las leyes que rigen la producción y el acceso de cannabis. Así que la cooperativa ya tiene este antecedente, como te decía, de una jornada que reunió más de 600 personas allá por el 2017. Sí, impresionante. En la usina misma. En la usina. Sí. Y justamente ahí fue que Martín, me acuerdo, que me paró y me dice, mira, yo tengo esclerosis, quiero saber algo sobre cannabis. Le dije, mira, ahí te consigo a alguien para que te cuente. Estaba Fernanda Alves, que es una usuaria también con esclerosis. Entonces digo, bueno, hablen y después contame, le digo tal a Fer, cual, decime cual. Qué es lo que necesita Martín. Qué y bueno. Vamos con el tema de las variedades, las dosificaciones. Claro. Sí, sí. Porque no es que usa aceite, digamos, ¿no? Tal cual, tiene que fumar como un chivo por una cuestión de que necesita una dosis muy alta en su cuerpo. Claro. Para que se mejoren síntomas como el de la espasticidad, ¿no? Claro. Así que bueno, va a ser muy interesante no solamente el testimonio de Martín, sino que también va a estar participando Nicolás Santana Toglia, que es el representante de la oficina Patagonia Norte del Instituto Nacional de la Semilla, quien es quien regula, justamente certifica en el Registro Nacional de Cultivar y en el de Propiedad, las plantas que son legales en el país, ¿sí? ¿Qué, mira, justo que hablaste de esto, sacándote un poquito del tema, luego volvemos, pero ¿qué opinión te merece todo este avance que hay en relación al Instituto de la Semilla, el Reprocam, estas reformas que ha habido en el Reprocam, que la verdad que es un avance, sí, no, claro. Nunca lo hubiésemos imaginado. No, yo cuando, de hecho, yo abrí el Grow hace 11 años y nunca pensé, te imaginaste de hecho hasta hace, ¿cuánto? Ponele 2 o 3 años atrás, estaba pensando en poner el Reprocan con el domicilio del grow para poder visibilizar las plantas. Claro. Y la ley avanzó tanto que hoy en día yo puedo tener ahí 50, 60 plantines. De hecho, no tengo límite para tener plantines. Si quiero tener 500, los tengo. Claro. El único criterio, digamos, que hay es que las plantas estén en estado vegetativo, es decir, que no estén en periodo de floración. Pero digo, fue mucho más allá. De hecho, incluso conseguimos un stand del Expo Vivero, que si bien hubo al principio ciertos chisporroteos, en realidad se solucionó todo como se tiene que solucionar, que por la vía del diálogo. Tal cual. Justamente porque nosotros cumplimentamos todos los requisitos legales para poder venderlo, ¿no? Que uno está pidiendo. Sí, sí, dame un stand ahí. Dame un stand que voy a vender flores. Claro, tal cual, sí. Y es más, tenemos otro stand en donde ya vendemos el porro armado más caro. Claro, no, muy ridículo. Pero medio como que incluso reconocieron que ellos pensaron que la gente iba a salir con porro en las bolsas, no, claro, con las plantas. Bueno, pero digo, bueno, es falta de esto, es el desconocimiento que hay en la materia, en realidad. Entonces, y uno tampoco se puede seguir desmistificando el cannabis. Tampoco uno se puede encabronar justamente por reconocer. De hecho, yo les dije, miren, yo no tengo nada contra ustedes. Yo lo que hice, digamos, de solicitar esto, sí, y demás. Visibilizar el problema también. Tiene que ver con una cuestión particular, que es mi asociación como empresario con un emprendimiento de Arata, en el cual estamos asociados para el desarrollo y registro de semillas, que en el caso mío yo vengo haciendo capaz que hace 15 años. Entonces, existe la posibilidad ahora de que esas semillas que yo estoy trabajando en la ilegalidad, hace un tiempo, claro, tal cual, las pueda certificar, puedan ingresar al registro y demás. Ahora, eso también incluye los plantines, y yo el año que viene capaz que tengo algo registrado y quiero ir al Expo Vivero. Claro. Entonces yo no quiero estar esperando que el año que viene se arme el quilombo de y vuelta, capaz que no. Tal cual, sí. Entonces me veo como que yo le dije, esto fue para ablandar la cancha, por una cuestión. Para sentar un precedente. Y sí, también, porque aparte lo que estoy haciendo es legal. O sea, si yo esperé 11 años para vender un plantín legal, no me voy a poner a hacer boludeces. Ahora, eso está claro. No, y además a las personas, a los usuarios, eso les soluciona un problemón también, que es desde comenzar desde la semilla, no sé qué, y la verdad que, o sea, como que te facilita el acceso realmente. Te facilita el acceso, no solamente el acceso en sí a la planta, sino que al estar certificada vos sabés qué características químicas y de cultivo tiene esa planta, que son justamente necesarias para un tratamiento. Entonces, pues si necesito dormir y te hace, no sé, un aceite o fumás una planta sativa, chau, los ojos como el 2 de oro hasta las 4 de la mañana. Tal cual. Entonces, el conocimiento sobre qué variedad vos te vas a comprar, una cosa es, yo quiero fumar, que no existe. Eso. Sí, sí. Viene la gente y te dice... Lo recreativo. Claro, eso yo, por lo menos desde la práctica, para mí no existe es tan arbitrario como un límite político entre provincias, digamos, ¿no? O sea, no hay ningún criterio que difiera, que marque entre el uso recreativo y el terapéutico. Todo el mundo te va a ir a consultar por lo que necesita. Entonces, hay gente que se levanta media abajo y necesita subir. Claro. Y hay gente como yo que tiene que arrancar con dos índica y un clonazepam, porque me levanto muy arriba. Muy arriba, claro. Entonces, evidentemente no son las mismas variedades las que necesito yo que las que necesita, un usuario oncológico que pasó una quimioterapia. Que a veces sí, dale una sativa que lo levanta. Claro, lo levanta, se pone a hacer cosas, le da hambre, se le van todas las sensaciones feas del cuerpo. Entonces, esto que estamos hablando de... Yo hoy, por ejemplo, tengo disponibilidad, hoy llegan 6 variedades en esquejes, más 2 que había, son 8 variedades en plantín y unas 6 variedades en semillas. Estás hablando de 14. Bien, claro. De las 14, 2 solamente tienen contenido de CBD. Las otras son 2 quimiotipo 1, claro, alto en THC. En la jerga se dice que es para el uso recreativo, pero en realidad esas plantas son las más demandadas porque son mucho más eficientes para el tratamiento de dolor y otras patologías como la artritis o la artrosis, que son de alta incidencia en gente grande, ¿no? Claro. Entonces, para eso funciona fantástico. Impresionante. Yo, contanos un poco cómo viene, cómo nace esta cuestión de poder vender plantas, las semillas, cómo certificarlas, la industrialización y en dónde está la papota, digamos, ¿no? Que no es en la venta de plantines sino en la creación de semillas, en la creación de cepas. Sí, hay un poco una burbuja ahí, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar que existen 40 variedades registradas y 440 en lista de espera, estás hablando de un listado de 480 variedades de cannabis, ¿no? Entonces, los precios que se ven hoy en día tienen que ver con el monopolio establecido por estas... que no es un monopolio, sino que... hay una distribución bastante equitativa no es que tenés centralizado un Syngenta del porro, digamos. Sí. Claro. Hay muchos productores con plantas registradas, y esas plantas van cumpliendo distintas características químicas, que es lo que vos tenés que certificar. Pero digo, hay una burbuja en el sentido de que hay va a haber una oferta muy grande que todavía no se está cubriendo, eso está claro. O sea, todavía no hay una disponibilidad ilimitada de gran cantidad de plantas a un costo barato. Un esqueje cuesta 13,000 pesos. Claro. O sea, sí, cuesta lo mismo que un cítrico de 5 años, si te pones a pensar, claro, en términos de planta. De planta, sí, sí. Ni sí. Hablar la semilla, que es una boludez. O sea, yo tengo paquetes que valen 30 lucas las 5 semillas. Claro, es una estupidez, eso no puede valer. ¿Sí? Claro, o sea, tal cual. Entonces, yo creo que con el tiempo va a suceder eso. El rol del INACE fue fundamental en lo que es el asfaltado de la industria del cannabis. Porque vos, para cualquier proyecto, en el caso de cannabis, lo primero que necesitas es trazabilidad, en el sentido de conocer qué características tiene esa planta. Entonces, mientras el INACE va registrando las plantas, va generando accesibilidad, después discutiremos si con el precio es accesible o no, pero sí es una realidad de que quedan disponibles en el mercado plantas para que la gente pueda acceder conociendo qué es lo que tiene, porque el Reprocan habilita el autocultivo. Claro, entonces, claro. Si a vos te habilitan el autocultivo, te tienen que habilitar la compra de semillas. Es ridículo que sea legal, claro, cultivar, claro, y que sea ilegal comprar las semillas. Tal cual, sí, porque, sí, sí. Porque no nos olvidemos también de un detalle legal que no es menor. La ley 23.737 sigue vigente. Exacto. ¿Está? Tal cual. Esto significa que mientras vos no estés parado en la ley 27.350, y esto significa, si vas a andar con porro tenés que tener el Reprocan, si vas a tener plantas son hasta 9, cual, sí, tenés que tener el Reprocan, si vas a tener semillas o una tuca tenés que tener el Reprocan, no podés fumar en la calle. Bueno, hay toda una serie de requisitos que si vos te movés un segundo de ahí, vas con porro por la calle sin Reprocan, o sí, vas fumando preso en la calle y vas preso. Tenés una causa, tal y cual. Encima, después te sacarán por el fallo Arriola o no, depende los jueces y cómo esté de humor la justicia. Pero legalmente a vos te pueden caber de 4 a 15 años por tener un cigarrillo sin autorización. ¿Por qué? Porque la ley 23.737 dice que va en cana todo aquel que no tenga autorización. Claro. Entonces vos lo que tenés que hacer, o sea, todo el sistema legal actual, ley 27.350 de cannabis medicinal, sí, tal cual, y 27.669, son las excepciones a la 23.737. Claro. Sí, entonces, hay situaciones que al ir regulándose, vos vas a quedar más, cada vez más afuera. Entonces, ¿cómo haces para discutir con la justicia si vos andás con un kilo de porro en el auto cuando vos tenés un permitido de 40 gramos? Claro. Incluso hay un dolo, porque vos sabés la legislación. Nadie que anda con un porro desconoce el marco legal, ¿no? Claro. Ahora, si a vos te dan para transporte 40 gramos, que para que la gente que no está en el tema sepa, son 40 porros de un gramo, que son grandecitos, es un montón. Porque eso está planteado para los usuarios medicinales que se van de vacaciones, que se van, digamos, de la casa 4 o 5 días. Tal cual. Y la verdad que 40 gramos, por más que seas un consumidor fuerte. Y sí, estás hablando de 8 porros durante 5 días. Tal cual. ¿Sí? O de 5 porros durante 8 días. Sí. Es una dosis, digamos, bien, interesante. Podés, aparte, transportar aceites y demás. El punto es que vos, cuando te salís un poco del marco legal establecido, yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vendo mis semillas, las que no están registradas? Bueno, hay una multa de 4 millones de pesos y un conflicto con la 23.737. Claro. Entonces, si vos me preguntás a mí, que estuve 11 años para tener recién hace 4 meses una habilitación para venta de planta, y yo no me voy a poner a vender mis semillas. Tal cual. Así, sin autorización. Ya que llegamos hasta acá. Olvídate. Claro. Sería muy estúpido hacer algo así. Sí, lo que estamos haciendo es, como te comentaba, el proceso de registro de esas semillas. Para que queden disponibles. Y después yo, una vez que digamos, yo tenga la propiedad de esa semilla, después si la quiero regalar, la quiero vender. Tal cual, decidí vos. Y de alguna manera es lo que venimos haciendo. O sea, porque acá se habla mucho del comercio de esqueje y de semilla, pero nosotros estamos hace 10 años. Y si yo no repartía semillas gratuitas, el negocio no me andaba. ¿Entendés? O sea, yo vivo porque hay cultivadores. Entonces, más allá de que haya un mercado en la semilla, a mí me conviene que la gente cultive. Claro, porque me compra el fértil, porque me compra el sustratito, porque va a hacer consultas, porque se compra el libro, qué sé yo. Sí. Bien. Volviendo un poco a lo del curso. Sí. ¿Cómo se proyecta el curso? Más allá de que se va a hablar de la historia y de la utilización, y bueno, ¿cómo está proyectado? ¿Cómo está pensado? Bien, bueno, retomando, te venía comentando que son 5 clases, de las cuales en una va a estar Nicolás Santanatoglia de Inace, en la otra clase va a estar Martín Barco, hablando de la parte terapéutica, y de los aspectos legales, que eso seguramente va a ser al cierre del curso, uh-huh. Lo ideal sería al principio, pero la docente que viene, que además es la presidenta del Centro de Estudios de Cultura Canábica de Capital, sí. Que sería el brazo legal de la revista THC. Claro. Está Luis Osler, sí. Y tiene mucho contacto con la Universidad Nacional de Quilmes también. Ajá. O sea, son docentes, claro. y Quilmes está, además de haber hecho la primer jornada universitaria en el 2013, ya hace unos 10 años, también tiene una oferta educativa de posgrados. Entonces, un poco la idea, como te decía, es que el curso haga acercamientos institucionales, en este caso con una universidad que viene desarrollándolo, con la, claro, idea de poder capitalizar algo, decir, che, ¿me ayudás a armar una diplomatura en La Pampa? Claro, ¿querés, cual, venir? Sí, ¿te, sí, puedo dar una mano viajando, dando una clase? Tal, ¿qué, cual, sé yo? Tender redes, sí. Tender, sí, redes, exactamente. Así que por eso, no solamente desde los participantes, sino además también de la CPE, destacar el rol que va a tener el municipio, porque también es uno de los auspiciantes, claro. Y bueno, el rol del municipio en términos de cannabis, si bien al día de hoy está medio parado el tema, seguramente por contextos políticos, sí se avanzó mucho en lo que tiene que ver con crear un registro municipal de cultivadores, sí, que es algo como el Reprocan, pero que fue medio en simultáneo, porque el Reprocan no salía en su reglamentación, digamos, estaba contemplado en la ley, pero no salía, y medio como que fue casi en simultáneo que el municipio de Santa Rosa permite el autocultivo de plantas en base a los nuevos marcos, tal, a los nuevos marcos y legales. Y más allá de que no se pueden hablar de cuestiones proselitistas y cuestiones así, en el caso de un resultado que avance demasiado las libertades, tal vez sea importante que Santa Rosa tenga un registro individual, porque no sabes si te van a sacar o no. Y lo que pasa que, claro, va a depender qué es lo que sucede a nivel nacional. Porque, por ejemplo, si revientan la 27.350, quedan sin efecto también. Todos, o, claro, por lo menos el registro tendría que encontrar otro hueco, qué sé yo, basarse en el, sí, fallo Arriola, basarse en el, bueno, que la evidencia ya es abrumadora. Claro, qué sé yo. Sí, sería un retroceso muy importante. Yo creo que en realidad el tema de cannabis, incluso en los estados más reaccionarios de los Estados Unidos, ha avanzado, y esto, claro, tiene que ver con el mercado que genera, con la plata que genera, y bueno, en La Pampa tampoco es ajeno ese fenómeno, y se ha visto que en el último tiempo ha entrado gente por la ventana, digamos, sin ningún tipo de capacitación. Y cuando digo capacitación, no me refiero solamente a cuestiones de capacitaciones académicas. No, no, capacitación, no. Capacitación de la vida. Nunca te fumaste un porro, nunca tomaste aceite y venís a hablar una sarta de huevadas, básicamente, amparándote en discursos institucionales o con cierta protección, lo cual a mí me parece grave, digamos. Claro. ¿No? O sea, que vos, no me voy a meter con lo que ha sucedido en la universidad y demás, pero sí me ha pasado en el colegio, en un colegio secundario, en donde cayó una médica a hablar de adicciones y dijo que a los pibes, si fumaban porro, se les secaban los riñones y la vejiga. Claro. Entonces, vos no podés escudarte en tu título de médico para decir semejante pelotudez. Digamos, vos tenés que tener un criterio, vos sos una persona científica, estás formada. Decirle que le revienta los pulmones, que qué sé yo, que el humo le va a dar cáncer de pulmón. Sea o no sea real, el pibe fuma y tose. Claro, entonces, sí, vos lo podés advertir. Es claro que tiene riesgo fumar marihuana, porque te hace toser como fumar un cigarrillo, tal cual, sí, sí. Y tiene que ver con un montón de sustancias irritantes que tiene el cannabis y demás. Pero el pibe, cuando fuma, no siente algo en el riñón o en la vejiga, no se altera su orina. Claro. Entonces, el mismo pibe con 16 años dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué pasó acá? ¿Entendés? Entonces, ese tipo de campañas después, sí, terminan siendo contraproducentes, porque, claro, le dice el pibe, chica, se fuma, no, dice, alguna boluda dijo que, sí, se te secaban los riñones, vamos a fumar un porro, y se lo fuman en la puerta de la escuela después, claro, ¿entendés? Sí, entonces, sí, entonces, chicos, a ver, no vengan fumados, o sea, claro, yo como profesor no tengo problema, porque se quedan tirados en un rincón durmiendo después de comer, pero, o sea, en términos de dinámica de clase, no son molestos. No, tal cual. El, sí, tema es, Vos no podés fumar antes de entrar en la escuela. No, yo fumo todo el día, pero no fumo antes de ir a dar clase, porque si no me pierdo. Y también me gusta tomarme un gin a la noche, pero no me lo tomo a las 12 del mediodía para ir a dar clase. Entonces, está todo bien, yo entiendo tu rebeldía y demás, pero anda a fumar a tu casa, fumar en la plaza, qué sé yo, no hinche la bola. Acá en la escuela no. Fumar después de la escuela. Sí. Y por suerte que no son de nuestras generaciones, que antes se fumaba mucho en el baño, ¿se acuerdan? Bueno, eso yo hace 15 años que soy docente, o más, desde el 2005, son 17 años que soy docente. Nunca vi en una escuela de Santa Rosa que salga humo un baño, nunca. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el normal, fines de los 90, salía a la nube del coso. Y ahora digo, los pibes fuman, pero tampoco es que son tan barderos que fuman adentro de la escuela en el baño. Eso lo hacíamos nosotros, ¿no? Eso lo hacíamos nosotros de salame, que éramos, porque además, no existían los celulares, creo. Además, la sociedad ha avanzado y se está desmistificando toda esta cuestión de prohibición. Recién cuando hablabas acerca de esta, de este ejemplo de la médica, seguramente son personas que estuvieron estudiando en el auge de la prohibición. Sí, claro. A nivel mundial, digo. Entonces, también eso hace que sea una barrera que no podés derribar de ninguna manera, ni siquiera científicamente. Encima es gente que bueno, además de estar formada científicamente, es como decís, primero que hay y existe todavía un mecanismo de prohibición de la planta. Claro. Pero los médicos tenían un mecanismo adicional de prohibición que no podían prescribir marihuana como medicina. Pues sí, pero si ya dijiste que no es medicina, ¿por qué un médico haría semejante pavada? Tal cual. Y ahora le otorgaron la potestad de los Reprocan. Entonces, vos escuchás discursos tan ridículos como decir a un médico, yo estoy en contra de la marihuana. Vos no podés estar en contra de una sustancia. Vos la podés usar o no. Tal cual. Pero no digas pavadas porque tenés formación científica. En todo caso, podés decir, no, mirá, qué sé yo, el topiramato, a mi criterio funciona mejor que para la epilepsia y decido no usar cannabis. Claro. Está bien porque es un criterio médico, para eso estudió. Sí. Ahora, lo que vos no podés es descartar de plano el uso de una sustancia porque vos seas un nabo ignorante. Sí, sí, no. Y que digamos, además está comprobado que en pacientes hay, o sea, entonces. Y, o sea, los pacientes, la semana pasada que estaba hablando con Martín, justo cayó otro usuario que tiene síndrome de Asperger, es parte de lo que sería el TEA, digamos, un trastorno de espectro autista. Tiene una hija con síndrome de Rett, que es una epilepsia refractaria. Y él me comentaba que a partir del uso de la YCBD 2.0, una planta equilibrada o con un poquito más de CBD, le desapareció una lesión en el cerebro. Y lo tiene documentado. Digo, vos tenés que venir con esto. Pues, ¿sabés lo que me dicen a mí? Que lo tuyo es anecdótico. Nah. Ese es el discurso médico. Que no hay evidencia científica, entonces lo que se sabe y lo que se ve de mejora es anecdótico y que parte puede ser explicado por el efecto placebo. Bueno, ¿qué querés que te diga? Claro, yo no estoy para discutir eso. Tal yo estoy para investigar líneas de cáncer, para ver qué planta sirve para qué. Porque también sabemos que hay plantas que son anticancerígenas. Lo que pasa es que no sabemos qué planta es, a qué dosis y para qué tipo de cáncer. Eso es lo que vos tenés que estar estudiando. No estar debatiendo si está bien o no fumar porro, si estás a favor o no del uso recreativo. Entonces, por eso también un poco el curso viene a atender una realidad que es, hay mucha gente intentando acceder al aceite, le venden una porquería, el Estado no se hace cargo de la producción y la única que te queda en términos legales es partir de plantas conocidas para estimar la dosificación y poder hacer así tu propio producto, aceite, que es la única forma de acceso seguro a esto. Tal cual. Dani, ¿a cuánto estamos de esta cuestión de investigar plantas específicamente para las distintas enfermedades que son útiles? Mirá, en términos del Estado provincial, tengo entendido que largaron un programa parecido al Reprocan, es decir, un programa como de investigación y demás, en el cual seguramente harán algunos avances. No sé qué es lo que van a estudiar, digamos, supuestamente creo que son aquellas enfermedades para las cuales hay evidencia con cierto grado, digamos, que le interesa a los médicos, ¿no? El grado de evidencia, y eso es un poco lo que van a ir abriendo, pero están abiertos también a la incorporación de nuevas patologías. Por eso te digo, eso es por un lado por el Ministerio de Salud, que al de alguna manera reconocer que todavía no hay demasiada evidencia, se retrasa un poco la discusión sobre el estudio puntual de enfermedades. En el caso de Arata, que hay un proyecto que está a punto de conveniar con la Universidad Nacional de La Pampa, Ya esa empresa que se llama Cannabis Argentino tiene un convenio con CONICET de Mendoza para investigar unas líneas de plantas que justo las conseguí en la Expo Cannabis, que son plantas con CBG. Es CBG. El cannabigerol es una molécula que es precursora del THC y del CBD. Y hay unas plantas que son mutantes que lo que hacen es trabar la síntesis en ese punto, no avanza, ¿sí? O sea, para que sea más entendible. El CBG es muy abundante en plantas que si tienen 8 semanas de flora, en la cuarta semana es puro CBG. ¿Sí? Ese CBG con la maduración se va transformando en THC o CBD. Entonces, estas plantas que son mutantes y que contienen alto contenido de CBG están siendo muy estudiadas por su potencial antitumoral. Y se van a investigar líneas de cáncer, ¿sí? Digamos, de aplicación de estas plantas o de distintas plantas a distintas líneas tumorales celulares. También se habilita, como te decía, un marco de convenio con la universidad que hay que firmar, pero que ya están dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque la universidad, en su momento, digamos, yo hinchando con que hay que poner plantas, un día me dije, mira, no vamos a tener plantas, no hinches más. Así. No sé si fue tan así, pero el punto es, le digo, bueno, si vos no querés tener plantas, entonces yo consigo un lugar donde tengan y solucionamos los dos problemas. Y así fue que sugerí el establecimiento del convenio con esta institución. Justamente porque ya tiene un convenio con una institución, claro, de peso cual, como de peso. Es CONICET. CONICET, de hecho, sí. Se intentó hacer algún acercamiento al CONICET de La Pampa. No sé si habrá sido tan exitoso en algunos términos, porque hay algunos chisporroteos con CONICET desde la cátedra. Pero sí, el tema es que esto va avanzando con el objetivo de desarrollar líneas de investigación. Por eso la universidad, al hacer convenio con un lugar que tiene plantas, me veo como que fue, bueno, mirá, este lugar va a tener plantas. Ahora la universidad tiene que ir a investigar allá. Claro. Está habilitado el lugar, no es que hay que ir a hacer determinadas cuestiones. Mi función como coordinador de una cátedra que depende del rectorado es ir a cada una de las facultades a decirle, che, miren que cannabis se puede investigar. ¿Vos qué estás haciendo? Y yo estudio los terpenos de las plantas. Bueno, ¿qué era? Tomá esta flor y decime el perfil de terpenos que tiene y si tiene alguna utilidad. Porque hay terpenos que son, antibióticos. Podés hacer pesticidas a partir de terpenos, como ya hay registrados en Río Negro, a partir de plantas con terpenos muy cítricos. Digamos, el limonero es uno de ellos. Entonces hay una serie de desarrollos que se pueden dar en todas las facultades. Por ejemplo, me da risa porque vos podrías pensar que con el tema de cannabis la primera facultad que se acerca es la de Exactas y Naturales. Bueno, sí, no. La primera que se acercó fue Ciencias Humanas, claro, con una acción de extensión universitaria que consistía en armar un aula virtual y dejarla disponible para capacitaciones virtuales, digamos, ¿no? Es sí. Una herramienta para la cátedra. Y está buenísimo, digamos, pero uno estaba esperando que venga, no sé, claro, producción industrial de agronomía, decir, che, ¿cómo se produce cáñamo? Sí. Y yo decirle, mirá, yo no tengo ni idea, pero hablá con, no sé, Daniel Sorlino de la UBA, uh-huh, que es un tipo que hace 20 años investiga cáñamo, ¿entendés? Yo lo que tengo es eso, las redes claro, institucionales para poder derivar y poder desarrollar las distintas temáticas según lo requiera. Entonces, si hacen falta médicos, bueno, hay contacto con Morante, con Cochen, con la presidenta de Cannabis CONICET, digo, Marcelo Morantes, el quien dirige el programa nacional de la ley 27.350. Digo, los que estamos hace 15 años en esto, venimos del barro y nos hemos encontrado todos. La gente que están hoy en día en las primeras planas y demás. Nombraste que estuviste en la Expo abajo. Cannabis. Sí. ¿Qué avance pudiste ver? Vos que además vas año tras año, ¿verdad? Sí, no tan así, pero sí. Sí, ajá, he ido ya 3, fui, sí, y creo que fueron 5. En todas, en su mayoría, por lo menos en las primeras 2, fuimos en calidad de expositores con póster científicos. Y ya esta última, en esta última me invitaron a hablar un poco de lo que tiene que ver el rol como empresario en un evento de negocios. Ajá. Pero puntualmente lo que me preguntás de cómo vi la expo, es un monstruo, tenía cerca de 500 stands solamente de la parte comercial, claro, es decir, sin contar los stands de la parte medicinal, claro, exclusivamente, ¿no? A una afluencia de 60.000 personas, una disponibilidad de semillas y de plantines a mansalva. digamos, es también como un lugar medio liberado, porque vos tenés el stand del INACE que te dice que tenés la regulación de la semilla al lado, y al lado te venden Sensicid de Holanda. Claro. Que no tiene ningún registro. De hecho, ¿qué semilla voy a comprar yo? ¿Las nacionales? Y no, porque para hacer genética necesito líneas madre buena. Entonces, tal cual. Tengo que caer un poco en la ilegalidad en ese sentido, porque vos lo que necesitás son buenos genes. Claro. Entonces, si esa semilla no está fiscalizada a nivel internacional y que yo, bueno, no es la primera vez que violamos la ley consiguiendo semillas. De hecho, hace 3 meses que podemos conseguir, o un año como mucho, semillas certificadas. Y esas semillas certificadas, todas provienen de esos cruces, de las plantas que uno, de plantas que uno consigue. Por eso te digo que en ese sentido medio liberado, pero... qué sé yo, tampoco va a ir el INACE, no me lo imagino levantando, viste, infracciones en la cannabis. Bueno, justo ahí. Pero sí tenés, qué sé yo, estaban bancos como Dutch Passion, como Royal Queen, como Sensicid, como Buda Seeds, tenías BCF, que es un banco de origen español, tenías Greenhouse, World of Seeds, es decir, había una oferta, más todos los nacionales, ¿no? Tal cual, estamos hablando de lo que es 1439 Creadores, Sweet Lab, que crearon la Tropicana, que es una de las plantas registradas, de las primeras registradas, una planta con un olor muy característico, mezcla entre galletita horneada y mandarina, digamos, ¿no? Una planta muy... muy rica, y bueno, obviamente con un contenido de THC que no es pero las hace ideales para tratamientos de, digamos, se usan como antidepresivos, se usa para la gente que está... Todo lo que tenga perfil cítrico normalmente tiene un efecto de mejora del estado de ánimo, independientemente de los contenidos estos de THC. No hace falta 20% para estar feliz, digamos. Tal cual, tiene que ver mucho con la combinación de terpenos. Así que bueno, eso, las conferencias también todo el tiempo, las actividades todo el tiempo. Stands institucionales como el SENASA, como el INAES, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, como la gente de la RICAME. Que bueno, hay como todo, ¿no? También uno ve que hay muchos organismos justamente creados de manera política y sin ningún tipo de expertise en el tema. Están porque están bien ubicados. Tienen que estar. Che, anda que te la cannabis y poné ahí unos plotters. Y eso creo que ensucia un poco la cancha, porque como te digo, no es que esté mal hacer negocios. De hecho, yo tengo un grow hace 11 años, no me va a decir que... No, pero es como lo que decías anteriormente, cuando le vean la beta económica, bueno, ahí la cuestión con el cáñamo industrial... Eso ya arrancó. Y el problema que creo que hay de comunicación severo es que, como es gente que viene de afuera del tema del porro, no entiende la complejidad de la industria. Claro. Entonces se pisa en la cabeza... Viene uno y dice, ¿vos qué vas a hacer? La analítica. Bueno, yo voy a producir, no me hinché las pelotas. Si vos te vas a dedicar a poner una florcita en un espectrofotómetro, para que esa florcita llegue al espectrofotómetro, vos tenés que tener habilitada la semilla, el cultivo, la cosecha, el secado, el manicurado, qué sé yo. Y toda esa parte, ¿quién la hace? Tal cual, digamos, entonces hay que ensamblar una cadena productiva y veo como que hay gente que al querer meterse empieza a pisar cabezas de manera política... Y no tiene ningún tipo de... No genera avances. Porque esto, el porro, ¿qué es lo que nos enseña? A que vamos todos, no va nadie. Nadie se junta en una ronda y se fuma el porro solo. Se comparte. Tal cual. Digamos, nadie se encanuta las mejores semillas. Porque quiere que todo el mundo cultive bien. La cultura canábica de la que se habla es una cultura. Algo re complejo, no es cultura como concepto abstracto. Tiene que ver con una filosofía de vida que se ha perdido, que tiene que ver con esto de yo te regalo la planta, es una planta. Sí, tal cual. ¿Sí? Como dijo Bob Marley, es una planta. Vos de una planta en maceta de 50 centímetros podés sacar entre 500 y 1000 semillas. ¿Cómo van a valer 30 mil pesos 5 semillas roñosas? Sí, tal cual. Que valgan lo que quieran, yo las regalo. Digamos. A mí me cae gente, que es la mayoría. Soy usuario medicinal, bueno, ¿qué necesitas? Tengo tal cosa. Bueno, andá y llamalo a tal usuario que tiene lo mismo que vos y él te va a explicar qué planta es la que necesitas y después te ayudamos. Tal cual. Te ponemos la planta, te ayudamos a hacer el aceite y yo y no cobramos nada. Porque justamente tiene que ver con el activismo. ¿Desde cuándo el activismo es pago? Ni hablar. ¿Desde cuándo vender aceite es activismo? No, sí. Tal cual. Digamos, el aceite lo regalás y si no, gracias viejo, pero si no vas a ayudar, correte. Sí. Porque después, si uno quiere debatir que el problema de la marihuana es de derecho a acceso a la salud, y vos estás diciendo que el gotero vale 10 o 15 lucas, estás debatiendo cuánto vale el gotero y estás mercantilizando un producto que en realidad tiene que ver con un derecho. Entonces, la idea y lo que uno empuja, y para esto también dejar claro que no hay un conflicto de intereses porque yo tenga un grow, sea coordinador de la cátedra y sea secretario de una asociación civil, porque es el resultado de 15 años de militancia que llegué a tres frentes que tienen la potencia de poder discutir en términos algunas cuestiones de la prohibición, y el único objetivo es que la demanda que yo tengo en mi negocio por uso de aceite de cannabis sea contemplada y atendida por el Estado y no por el mercado ilegal. Claro. Hasta que no se solucione eso, yo del activismo no me retiro. Claro. Es el único tema a solucionar. ¿Por qué tengo un proyecto allá? Porque el día que tenga en Arata, porque el día que tenga la semilla registrada, yo puedo disponer de qué hacer con esa semilla. La puedo regalar, la puedo vender a 1.000 pesos, la puedo vender a 50.000. Pero tal yo cual. Dispongo de sí, mi sí. material. Entonces... creo que ese es el único objetivo a cumplir. Me parece que hay muchos proyectos y un montón de cosas. Digo, hay laboratorios de análisis de aceite de cannabis en La Pampa. ¿Para qué querés un laboratorio de análisis de aceite si no tenés producción de planta? Tal cual. ¿Cuál es tu objetivo? Pues si vos me preguntás a mí, lo primero que pienso es, vos querés certificar el mercado trucho. Okay. ¿Cuál es el sentido de tener un laboratorio? Lo que consume la gente. Bueno, si vos estuvieras en tema, sabrías que el autocultivo es marginal. Sí, en comparación con tal cual. Sí, el 5 al 10% de gente puede cultivar. Vos pensás que Reprocan tiene 250.000 inscritos. Claro. Y se calcula que hay 8 millones de usuarios de marihuana en Argentina. Entonces, estás hablando de veces. Sí, vos no podés meterte en temas cuando no tenés una mínima capacitación. Claro. Y en el caso de cannabis no tiene que ver con la capacitación académica. Tiene que ver muchas veces con la cultura canábica. Y ahí es en donde hacen agua por todos lados. Claro. Viene gente y te dice, vamos a analizar THC. ¿Para qué? Tengo dos plantas que tienen 10% de THC. Fumás una, te caga patada en el piso. Fumás la otra, quedás agarrado el techo con un ataque de pánico. Que, digamos, el THC, ¿vos en serio pensás que el THC te está dando la explicación del efecto de la planta? No, empecé a indagar un poco más. Ah, mira, esta tiene olor a limón y esta tiene olor a fluido Manchester. Y bueno, evidentemente la diferencia es radical en la interacción con esas moléculas. Cualquier usuario de porro sabe que las marihuanas son distintas las plantas. Claro. Cuando vos hablas con gente que no entiende eso porque nunca fumó porro, es muy difícil explicarle que no funcionan los componentes aislados. Claro. Explicarle que cada planta tiene que ir a una dosis, incluso en dos personas que tienen la misma patología. Tal cual, sí. Es distinta a la dosis, no es lo mismo un chico de 2 años convulsionando que una persona de 40. Claro, no hablar. O que pesa 200 kilos y un chiquito de 20. Digamos. Entonces, todo este tipo de conocimiento requiere que los médicos pongan el culo en silla y no lo hacen. Entonces, bueno, está bien, qué sé yo, si no lo vas a hacer vos, tratá de que lo haga otra gente, permití que lo hagan. No seas menos, el perro negroto. Tal cual. O del hortelano, como más te guste. Dani, como para ir cerrando, porque se nos acabó el tiempo, muy interesante, imagínate, no hicimos ninguna pausa. Entonces... curso. La capacidad ha superado ampliamente las expectativas, lo cual también hace avizorar que tal vez el año que viene pueda haber una oportunidad para aquellos que se han quedado afuera. E incluso se están contemplando la posibilidad de armar actividades con más complejidad, digamos, se está analizando. Yo justamente ahora estoy en una situación en la que tendría que revalidar el cargo en la cátedra porque son 3 años con presentación de informes, pero al tercer año se abre nuevamente el concurso, con lo cual también existe la posibilidad de que quede afuera alguien que tenga más antecedentes que yo o por alguna otra razón. Si llego a continuar en la cátedra, se está hablando un poco, y si no estoy, creo que también lo voy a hacer. Con la cooperativa, el armado de algunos talleres. Se viene mucho lo que es cáñamo también, claro, así cáñamo que industrial. También se puede articular eso. Bueno, y las cooperativas están favorecidas en términos legales para en lo que es presentación de proyectos productivos. Claro. Tienen prioridad por sobre emprendimientos exclusivamente privados. Así que creo que la cooperativa ahí también llegó a ver algo. Tal cual. Creo que con la municipalidad están viendo algo. Creo que el contexto político y las decisiones políticas provinciales limitan a veces el desarrollo. y que justamente al tener un marco legal nacional que permite el desarrollo de ciertas actividades, hoy en día los proyectos canábicos en La Pampa están yendo por vías, por los carriles nacionales y no por los provinciales en general. No es que no haya proyectos a nivel provincial, pero vienen, digamos, con el reloj atrasado, por así decirlo. Tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, esperemos que... ya se van a actualizar, son cuestiones de tiempo, es todo lo que estamos hablando, son 80 años de previsión. Ni hablar. Le mandaron a investigar al tipo que le dijeron toda la vida que la marihuana era una porquería, que no tenía uso. Y bueno, no podés pretender... Sí, sí, que de un que día ahora para otro, los tipos se abracen con un cogollo y anden a los besos. Ni hablar. Hay que desmitificar la planta. Exactamente. Dani, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Muy interesante por el estuvo la charla. Y por supuesto, seguramente en algún momento te volveremos a convocar para seguir charlando de este tema, que realmente es muy interesante. Y como acaban de decir, que hay que desmitificar un poco toda esta cuestión. Bien, yo no sé si ya se ha cerrado ya el cupo, pero cualquier cosa por el tema de inscripciones. En redes sociales, tanto en el de Pampa Fértil 502 en Instagram, como en el Facebook Pampa Fértil o el mío, Daniel Oliveto, me pueden escribir ahí y demás. Yo no sé cuándo iban a dar de baja ese formulario, teniendo en cuenta que el cupo ya estaba medio completo. Bien. Pero bueno, en todo caso, si yo les mando el link y el formulario de prescripción no está, tal cual. Claro, si no está es porque ya se completó el cupo. Tal cual. Pero si no, que se anoten igual y después se comunicarán desde la organización.